Muy bien. Vamos a ver, también relata usted en su escrito de 1 de diciembre algunos hechos ocurridos el 3 de abril, el día de la explosión en Leganés. Bueno, el relato es cómo le va a visitar la policía por la mañana, etcétera. Me gustaría que cuente qué es todo lo que le ocurre a usted en relación, por supuesto, con estos hechos en ese día 3 de abril. Muy bien. Ese día fue mi peor día que he vivido, porque me llamaron por la noche, el día 2 de abril por la noche, me llaman y me dicen: mira, mañana a primera hora, a las 7 de la mañana, te vamos a recoger. Yo pensaba que me van a llevar ahí cerca, a Granada como mucho. Bueno, entonces voy a rezar en la mezquita la primera oración, que era más o menos a las 6. Y a las 7 se presentan en mi casa gente que no conozco, agentes nuevos. Y me dice: venimos de parte de... Vale, ¿qué? Te vamos a llevar a Madrid urgentemente. Digo, pero a Madrid yo no sabía que tengo que dejar todo en mi casa ordenado, se lo tengo que comentar a mi esposa. Dice: no, no, es muy urgente, digo, bueno, dame 10 minutos por lo menos. Subo y hablo con mi esposa y la cuento más o menos de que voy a estar ausente posiblemente todo el día. Y me dice: vale. Entonces cogemos, monto en el coche con ellos y van a una velocidad de locos. Yo también era un loco conduciendo, pero ese día, muy mal. Yo creo que hemos tardado, yo no sé si 3 horas y media o 4 horas de camino desde Almería. Llegamos a un sitio en Madrid donde estaba montado un dispositivo de seguridad de 8 personas, de 8 agentes. Eso me dio una cierta inseguridad en vez de seguridad, Pero creo que es lo esto que puede está. ser en el Parque Juan Carlos I. De ahí vamos a ir al Parque Juan Carlos I. Primero hemos parado en un sitio, no me acuerdo qué era, como un supermercado, gasolinera o un sitio solamente para cambiar coches. Entonces de ahí nos vamos a Parque Juan Carlos I, nos reunimos. Yo me acuerdo de que me presentaron uno como comisario y luego me he dado cuenta que no es comisario. Que no es su comisario, por lo menos, si es comisario de otra unidad, no lo sé. Y me lo presentaron como comisario, nos sentamos, había unos, no sé si 3 parejas o 2 parejas ahí vigilando como seguridad. Me empezaron a preguntar por el mismo grupo, el grupo del tunecino, las mismas personas. Y yo todo el rato, claro, decía a los agentes con los cuales me reunía anteriormente, les decía: pero si esto te lo he dicho, si esto te lo he redactado, si esto te lo he enviado. Y dice: ya, pero... Entonces, como que no le ha gustado que le echaba en cara todo lo que me preguntaba el supuesto comisario. De ahí me dicen... Bueno, se levantó el supuesto comisario. Eso me ha llamado mucho la atención y me ha molestado. Se levanta, realiza una llamada y le oigo decir, no sé si se refiere a mí, como este moro hable, la hemos cagado, o algo así, la expresión. Pero. Esto, perdón, lo dice después de que usted le reproche toda la información que les había proporcionado sobre Sarhan en Alemania. Exactamente. Continúes. Entonces de ahí me ofrecen, bueno, uno de ellos me dice: oye, que acabo de enterarme de que hay un piso en Leganés, ahora se puede decir el piso de Leganés, pero a mí antes me han dicho un piso en Leganés donde están reunidos tus amigos, queríamos que vayas ahí para ver cuántas personas, el número y si hay alguien nuevo de los que tú conocías antes. Esto, perdón, se lo dicen todavía es por la mañana. Sí. ¿Sobre qué hora aproximadamente, si recuerda? Mira, sobre las 11:30 estuvimos en el sitio ese que sonaba como gasolinera, supermercado al lado. Pues a lo mejor a las 12, 12:30, porque estaba al lado, ¿no? No, aquí no hemos ido mucho con el coche, en el coche del primer sitio al Parque de Juan Carlos. Pues como mucho serán las 12:15, 12:20. Y ahí a mí me ha molestado. Primero porque me olía algo muy, muy raro. Yo no sabía que iba a pasar lo del piso de Leganés. Pero, ¿por qué me mandas a un piso que yo no conocía? Si llego yo a ese piso y ellos saben que yo nunca he ido a ese piso, me van a preguntar, ¿cómo has llegado? Tú no solamente eres un policía, tú eres un no sé qué. Entonces he rechazado, gracias a Dios que no han insistido, no me han amenazado tanto, porque hubiera sometido a sus amenazas y hubiera estado en el piso de Leganés y hubieran muerto 8.